Bueno, estás acá en la marcha, contanos un poco por qué. Y como acá, 24 de marzo en las calles, recordando a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, un genocidio de clase que, cuya herencia hoy en día vivimos, no solamente en la brutal deuda que nos dejó la estatización de la deuda privada de Cavallo y la deuda que nos dejó la dictadura, que hoy se ha multiplicado con creces, sino también en la huella, en la cicatriz social que ha quedado de toda una generación a la que intentaron borrar, de activistas, obreros, estudiantiles, que daban pelea contra las burocracias sindicales y contra todo tipo de arremetida que tenían las patronales. Y justamente recordar hoy que ese genocidio fue para aplicar ese plan de reestructuración, esa derrota a una clase obrera que en los 60 había iniciado un proceso de insurgencia en Argentina y que había protagonizado hitos enormes como fueron las coordinadoras interfabriles en el norte del Gran Buenos Aires, y las coordinadoras en todo el país, una huelga enorme como fue el Rodrigazo en el 75, el Villazo, y que aquella insurgencia fue aplastada a sangre y fuego por el ejército al servicio de los grandes empresarios que hoy en día nos siguen espoleando con la inflación, con el pago de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, y también con una estructura económica que nos condena a la precarización laboral, al fraude laboral que significa el monotributo y todas las reformas neoliberales que ningún gobierno tocó, entre ellas las 420 leyes vigentes hoy en día que tienen que ver justamente con la estructura económica del país, ¿no? Por caso nada más, la ley de entidades financieras puesta por la dictadura es la que permite que hace pocos días Sergio Massa le entregue los títulos de deuda en dólares que tenía la ANSES como parte del fondo de reaseguro de las jubilaciones de los millones de jubilados argentinos a los bancos, para que se fuguen toda la guita, para que sigan fugando la guita como se fugaron toda la guita que Macri obtuvo del FMI. Y gobierno tras gobierno esto se sigue avalando, y se sigue avalando también la impunidad de los genocidas. 8 de cada 10 hoy en día están recuperando la libertad, 8 de cada 10 genocidas condenados. Y no es solamente responsabilidad de la justicia, sino también responsabilidad de todos los gobiernos que jamás abrieron los archivos de la dictadura y permitieron que estos crímenes impunes sigan vigentes y permitieron que empresarios como el cretino de Blaquier se haya muerto impune. Sandro, Ulises, ¿por dónde sentís que va hoy la militancia en estos tiempos? Mirá, yo apuesto y siempre aposté a la lucha por organizar a la clase trabajadora para que sea gobierno, para derrotar a los capitalistas e imponer un Estado obrero, socialista, que es la única manera de acabar con un sistema que es el capitalismo, que nos conduce a la destrucción ambiental, a la tragedia permanente, que ha hecho que en 40 años, desde la dictadura hasta parte, la pobreza haya crecido del 4 al 40%, que esté normalizado, que haya trabajadores que viven en la pobreza, que haya millones en la indigencia, sin vivienda, sin acceso a los alimentos, en un país que debería asegurar la vida de todos. Creo que la lucha hoy en día pasa por organizarse, porque los trabajadores hagamos política, porque los trabajadores intervengamos con nuestra propia estrategia, con nuestra propia perspectiva, nuestro propio programa, independientemente de todos los partidos patronales que fueron cómplices de la dictadura, que entregaron intendentes, que entregaron a nuestros compañeros y compañeras, y rompiendo y recuperando los sindicatos, mejor dicho, de la mano de la burocracia sindical peronista, que no mueve un pelo mientras millones se hunden en la miseria. Hoy por hoy la pelea pasa por ahí, por recuperar esa identidad que durante décadas de neoliberalismo y luego de la derrota que implicó la dictadura genocida, nos quisieron convencer de que la clase trabajadora no existía. Bueno, hoy Francia demuestra el poder de la clase obrera con el paro de las refinerías, con el paro de los trabajadores de la energía, con el paro de los trabajadores de la recolección, con el paro del transporte, y también tenemos ejemplos vigentes en nuestro propio país, como fue la derrota de la zonificación minera en Chubut, donde la clase obrera organizada salió a pelear contra esa zonificación, los trabajadores de la pesca, las trabajadoras de las plantas de procesamiento de pescado, y obligaron al gobierno a retroceder con algo que no dijo, que dijo que nunca iba a retroceder. Ahí está la fuerza de la clase obrera, ahí está la fuerza estratégica que tenemos, la ubicación estratégica y el control de determinados resortes que pueden afectar los intereses capitalistas y que al mismo tiempo presenta la posibilidad de que los trabajadores gestionen empresas como las empresas de servicio, que hoy en día son un negocio en manos de las empresas privatizadas y que deberían ser garantizar el acceso universal a esos servicios básicos a un precio muy barato y universalizando esos servicios. Eso se podría lograr con el control de la clase trabajadora de esas empresas y la gestión bajo control de usuarios y técnicos, que es una de las consignas que levantamos hoy en día desde el PTS de la izquierda y que evidentemente aseguraría mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, algo que el capitalismo, pese a que Cristina diga que es el mejor sistema, jamás pudo garantizar. Una última, ¿qué hacer con los sindicatos en la situación en la que están hoy? Mirá, hoy por hoy se trata de dar pelea para construir fracciones independientes que peleen políticamente por una perspectiva propia de la clase trabajadora, por los propios intereses de la clase trabajadora, enfrentando a la burocracia, que hablamos de burocracias criminales, de burocracias criminales que han tenido a tipos como Moyano, que eran soplones de la CNU en Mar del Plata durante la dictadura, que entregaron un montón de compañeros a la AAA antes de la dictadura incluso, y que además no mueven un pelo, son millonarios, viven ahí transando con las patronales y con el Estado permanentemente. Organizar fracciones para disputar esos espacios, organizándonos desde abajo con la mayor democracia obrera posible, como demostramos en la experiencia de Sanón, como demostramos en la gestión de Aten durante muchos años en Neuquén, como se demostró con la lucha que dieron desde abajo los Suteba, con Suteba La Matanza, como la diferentes luchas que se han protagonizado, donde en asamblea organizado los trabajadores y las trabajadoras deciden su destino, enfrentando justamente esta burocracia. No es casual que las burocracias más criminales estén justamente en los sectores más importantes.